yo te quiero de verdad. Nunca volveré a querer así. No me digas adiós porque te quiero. Ay, no me digas adiós porque me muero. Ay, no, no, no me digas adiós porque te quiero. No me digas adiós porque me muero. No me digas adiós porque te quiero. Hay cosa buena, no me digas adiós porque me muero. No me digas adiós porque te quiero. No me digas adiós porque me muero. Amor, no me digas adiós, porque me muero. Que tú me...